día de que ya estamos con ustedes para llevarles la linda programación en la intimidad de sus hogares a través de Nojival Estéreo. Escuchemos una linda melodía y luego estaremos entrando de lleno al programa Voces Sin Fronteras. Un saludo cordial para todos. Gracias. Gracias en primer lugar a Dios por la oportunidad que nos permite el poder llegar una vez más en la intimidad de sus hogares en esta tarde de hoy. Para todos esta linda melodía.

comunitaria. Nojibal Estéreo. Su radio comunitaria Nojibal Estéreo 97.1 FM, como también en la web. Acá estamos enlazando desde la ciudad de Nueva York, en Brooklyn específicamente, hoy con el tema el cruce de los menores no acompañados, ¿verdad? Sabemos que hay mucha inmigración de nuestras comunidades como de otros pueblos de Guatemala. Este tema lo queremos abordar hoy día, jueves 26 de junio del 2014. Claro que sí, agradeciendo a Dios, como también a la linda audiencia de Radio Nojibal Estéreo, como también a las otras radios enlazadas de la Asociación de Radios Comunitarias Mojbabiol de Guatemala. Muchísimas gracias por compartir el espacio. Lo que hacemos es para todos, es nuestro, es deber también de nosotros los voluntarios. Así que les agradecemos dándoles a conocer que acá nos acompañan personas que son, que trabajan o que laboran, mejor dicho, que aportan, que dan su granito de arena para la comunidad migrante acá en Nueva York, en los distintos lugares, ¿verdad? Como tenemos acá a Norma Pereira. Norma Pereira es de una organización, Los Patriotas del Hudson, ¿verdad? De Los Patriotas del Hudson. Sí. en este momento ella nos acompaña. Ella es de Guatemala, pero ya lleva un buen tiempo acá en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Bueno, ella nos estará dando a conocer su experiencia, ¿verdad? De cómo es inmigrar a otro país, dejando todo por el todo, ¿verdad? Como también nos acompaña Jorge Fierro, que es de una organización Mitzli, ¿verdad? Mitzli, Grupo Mitzli, es una organización, un grupo de indígenas, ¿verdad? De México. Muchísimas gracias, Jorge, por estar acompañándonos otra vez más en los micrófonos de su programa Voces Sin Fronteras a través de Ronjival Estéreo. También tenemos acá a Henry Mora. Henry Mora nos acompaña. Muchísimas gracias, Henry, por esa compañía, ¿verdad? Él está acompañando a nuestra amiga Norma Pereira, quien estará compartiendo con nosotros, ¿verdad? Lo que es el tema de la inmigración de los menores no acompañados. Claro que sí, estamos dando a conocer lo que es la causa, como también las razones. También tenemos acá una vez más con nosotros el buen amigo, el voluntarioso Elías García de Migua, del Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos Migua, que también nos hablará de su experiencia, ¿verdad? Para la gente de Nojival Estéreo, pero también para las otras radios comunitarias que están enlazadas con nosotros. Recuerden que esta es su radio amiga, su radio del pueblo, ¿verdad? Una radio que anuncia, y es el momento, este es el momento que tenemos, ¿verdad? Como inmigrantes voluntarios acá en Nueva York, específicamente de los Estados Unidos, para dar a conocer esta causa o las razones de la migración de mucha gente indígena y de por qué siempre los pueblos, o sea que siempre nosotros, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a escuchar un lindo y hermosa melodía en marimba, que se deleite allá en casita. Mientras tanto, nosotros nos preparamos acá porque la gente nos espera desde mucha información que se ha dado a conocer desde hace una semana, ¿verdad? Todo el día, y también las conexiones a las radios comunitarias. Saludos, gente linda de Radio Nojival Estéreo. Muchísimas gracias. Estaremos enlazando con ustedes en nuestra lengua para hacerles comunicar de una mejor manera. Muchísimas gracias y estaremos de vuelta en un minuto. Thank you. Bueno, regresamos con ustedes. Disculpen ahí, ¿verdad? Lo que pasó fue que metimos una música navideña. Bueno, es especial para los niños, ¿verdad? Para que se alegren y no se ponen triste allá en casita, ya que vamos a hablar específicamente de los menores cruzando lo que es la frontera, ¿verdad? Pensando, o mejor dicho, pintándoles un Estados Unidos que a veces no sucede. Bueno, en este momento queremos compartir con ustedes, linda audiencia de Nojival Estéreo, nuestra lengua, ¿verdad? Para que nos hagamos entender mejor y muchísimas gracias por nuestras personas, ¿verdad? Que siempre se están al tanto de Nojival Estéreo. Bueno, como siempre, para Jacambic, vale información, ya que Chewe Chanim Koskan acompañar amigos, ¿verdad? Hachalas, Rech, Tajle, organizaciones, ya que Arre, voluntarios, Chech, Watajle, grupos, inmigrantes, ¿verdad? Como Kuchash, Kechle, Ojel Nakle, Pajatinamit, Lokple, Japais, Ojpetnakhewa, para Estados Unidos, ya que cojo un tema que a mí que es muy importante, que han tratar Arre, le cruce, que Tanajakala, ¿verdad? Muchas veces, Vich, Kech, que co oportunidades, Chi, Estados Unidos, que Kiale, Kiwuj, que un tirquia es que verdad a veces no hay grupos, verdad, o coyotes, copa negro, familia que mentira donde kikibig oportunidades Estados Unidos jo ganar probar o algo así, por favor me han creer, verdad, y ya que chego chanima recontratar vale tema buscan acompañar a tagle amigos reorganizaciones, verdad, para arrecan explicar chech bueno que el tecubig es pete chic, verdad, no sería una mentira sino que la elijo una decisión con tomar jun cuando pelix dependiendo, verdad, has che cucho magni bien para con cruzar pero más na chiqui está jacalab jabiao bishik kamik Hashtag Kamal el programa Los Menores No Cruzados, que están cruzando las fronteras no acompañados, ¿verdad? Arreque el Kubik, Tajak Alab, Shakitukele Petnah, Bishkeke, oportunidad de Estados Unidos. Ya que Kohashik, para presentarle a Kachilek Oche, buen momento. Con nosotros se encuentra Norma Pereira de la organización Los Patriotas de Hudson, ¿verdad? Ya que ella es guatemalteca y nos acompaña en este momento. Muchísimas gracias, Norma, por su compañía acá en Radio Nojival Estéreo y en su programa Voces Sin Fronteras, como también en otras emisoras comunitarias en Guatemala, como también nos escuchan en la web en diferentes lugares, ¿verdad? Estamos y queremos hablar sobre el tema del cruce de los niños no acompañados. No solo es de Guatemala, no solo es de México, no solo es de Centroamérica, no solo es de Sudamérica, que casi de todos esos países de América Latina, ¿verdad? Quizá muchas veces les van a estar pintando de que en Estados Unidos les están dando oportunidades a los menores, o quizá les dicen que les van a estar dando papeles, ¿verdad? Que nosotros vemos que no es así, que las últimas noticias no es así, ya que el gobierno, ¿verdad?, de los Estados Unidos está dando a conocer que, claro, bienvenidos sean los niños, pero para luego una deportación, y esto es lamentable, ¿verdad? Y queríamos ver para dar a entender a la comunidad que nos escucha, ¿verdad?, de las razones de por qué, o sea, no solo es cruzando, ¿verdad?, también hay una causa de por qué esta inmigración que hoy en día son de los menores. Norma Pereira, su punto de vista para la audiencia, por favor, y qué mejor si usted se presenta antes de empezar con esta su punto de vista sobre esta crisis que actualmente se está viviendo en la frontera y más de nuestra gente de América Latina. Adelante. Muy buenas tardes y gracias a puedo hablar, es algo muy vergonzoso para mí decir lo siento, pero es la verdad, no es un lenguaje que fue expuesto en mi niñez y muchas veces me pregunto el por qué, ¿verdad? El por qué no tuvimos el privilegio de aprender algo tan importante. Bueno, emigré a los Estados Unidos hace 20, 22 años. Vine a cumplir aquí 21 años y una de las preguntas es, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa, verdad? Y seguimos preguntándolos década tras década el por qué emigramos. Fue un poquito decepcionante ver que nuestros propios gobernantes, que tienen la verdad en sus labios, en sus ojos, en su trayectoria, trabajando con los constituyentes de nuestros países, decir que el emigrar a los Estados Unidos o el emigrar a otros países es una un deseo personal. Para mí fue tan desagradable y sentí vergüenza escuchar esto. A ver, ahora con los niños, que la nueva ola de emigración de niños, mi pregunta es, ¿los niños tienen la decisión en sus manos de emigrar a los Estados Unidos? ¿Qué estamos haciendo como padres, como miembros de la comunidad, como todo un pueblo? ¿Qué estamos haciendo con el futuro de nuestro país? ¿Queremos deshacernos del futuro de Guatemala, el futuro de Honduras, el futuro de El Salvador? Yo sé que todos estamos pasando por situaciones muy desagradables con las maras, con la falta de educación, con no tener un sistema de salud inclusivo, con no practicar igualdad de derechos, con no saber que cuando estamos exponiendo a las criaturas, deshaciéndonos de los niños en nuestros países, estamos arriesgando también el futuro de toda una nación. ¿Causas? Podemos empezar a hablar y nunca terminar acerca de las causas y motivos. Tenemos que hablar acerca de cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a seguir educando, cómo hacer lo mejor con lo que tenemos, en donde tenemos. Tal vez para mí es fácil decirlo ahora que estoy aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero soy un integrante de 12 hermanos en mi familia. Mi mamá, mi papá, que en paz descanses, pero nosotros somos 12 en mi familia. Y entonces, la verdad no tengo la respuesta a qué es la causa de emigración. Y como dije, son muchas. Muchas, muchas, muchas que no podemos terminar de contar. Sí, muchas gracias, Norma. La verdad que sí, bueno, hay causas, ¿verdad? Pero ¿dónde empezamos? ¿Dónde se empieza a decir eso? ¿Con quién empezamos? Pues creo que para eso, ¿verdad? Estamos acá para compartir un poco con la audiencia, ¿no? Ya que, así como tú dices, es muy triste, lamentable escuchar, ¿verdad?, de que niños aquí, niños allá, y en un mismo lugar, ¿verdad?, cruzando lo que es la frontera, batallando, ya que no es fácil, ¿verdad?, según la experiencia de nosotros que lo vivimos, ¿verdad?, y qué tristeza escuchar, ¿verdad?, que niños, o sea, uno ya adulto, ¿verdad?, y asimila las cosas y lo que es el sufrimiento, ¿verdad?, pero por favor, a los padres de familia, a los familiares, si escuchan este programa, ¿verdad? Es de ponerle mucha atención a lo que estamos hablando. Pues acá con nosotros hay otra persona que nos quiere acompañar, compartir, darnos su punto de vista, ¿verdad? Para este tema que es el cruce de los menores no acompañados, ¿verdad? Ya que es una crisis humanitaria, ¿verdad? Que muchos noticieros, muchas organizaciones lo tienen presionados, ¿verdad? Ya que lo ven como una crisis, y sí es cierto, ¿verdad? Y lo lastimoso es que muchos grupos organizados o coyotes, como les dicen, ¿verdad?, quieran aprovechar de esto, ¿verdad?, pintándole más que en Estados Unidos hay oportunidades, en Estados Unidos les van a dar papeles y todo eso. No es así, o sea, no es para que ellos vayan a hacer eso, ¿verdad? Como radio comunitaria nosotros estamos tratando, no afirmándoles o no diciéndoles no hagan esto, no hagan esto, pero por favor tomen en cuenta, ¿verdad? Lo que son, por ejemplo, lo que uno tiene que sufrir en ese camino, ¿verdad? Muchos de nuestros familiares y personas del mismo pueblo nos cuentan sus historias, ¿verdad? Muchas veces cuando regresan de acá y todo eso. La verdad que hay muchos temas que tomar sobre esto, por ejemplo, el cruce de menores no acompañados, por ejemplo, la última información del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad?, que dice que acá no hay oportunidad. Fue hace poco que el vicepresidente Joe Biden fue a reunirse con los representantes de México, de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, ¿verdad?, para darles a conocer a ellos que no hay oportunidad para los menores, ¿verdad?, que el gobierno tiene que hacer algo, los gobiernos tienen que hacer algo con ellos, ¿verdad? Incluso el apoyo que se les dio fue económico, ¿verdad? Fue apoyo económico para que ellos apoyen a los que son deportados desde acá, ¿verdad? Así como estaba diciendo hace rato, a los niños sí son bienvenidos, pero para luego su deportación. ¿Por qué lo digo esto? Porque en el programa pasado yo estaba diciendo, dando a conocer, por si un niño tuviera una oportunidad de venir acá, pues enhorabuena, ¿no? Yo hace poco fui patrocinador de uno que no lo conocía, pero es de mi comunidad. Es uno que tiene 17 años, ¿verdad? Pero no es que uno tenga que conocer a una persona para echarle la mano o tiene que estar en su grupo como otros, ¿verdad? No tenemos que hacer, no tenemos que ver quién es la persona, sino que tenemos que hacer con la buena intención. Y gracias a Dios el muchacho vino acá y ya está con un familiar de él, ¿verdad? Algo lejano, pero a Dios gracias se logró eso, no por mí, sino que automáticamente, ¿verdad? Pero hoy en día creo que esa oportunidad ya no va a haber. Entonces, son muchas cosas que hay que hablar, pero ¿por qué no dar el punto de vista de esto, de lo que escuchamos, ¿verdad? De lo que vemos y de lo que se habla en nuestras comunidades hoy en día acá en los Estados Unidos. Don Elías, si nos comparte un poco, por favor, para la audiencia de Radio Nojival Estéreo y de las otras radios enlazadas, ¿verdad?, a través de su programa Voces Sin Frontera. Elías es del Movimiento de Migrantes Guatemaltecos, que en sus siglas, ¿verdad?, se llama MIGUA. Por favor, don Elías, el micrófono es suyo, adelante y con sus palabras. Gracias, muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, amable audiencia de Nojival Estéreo, al programa Voces Sin Fronteras, como también a todos los que nos sintonizan a través de la página web, como también a las radios que hacen enlace en estos momentos. Les agradecemos por su fina atención. Gracias. Mi nombre es Elías García, guatemalteco. Inmigré acá a este país por la misma necesidad y diríamos la poca oportunidad o nada oportunidad que existe en nuestro país. Aunque entre comillas se dice que existen oportunidades, pero para cierto sector y no para todos los que somos nacidos en Guatemala. Y esto no se da solo en Guatemala, sino lamentablemente en todo el mundo. Tratando este punto, el por qué los niños viajan hacia Estados Unidos no acompañados. Lamentablemente hay muchas razones, como ya le decía la compañera Norma. Quiero hacer un poco historia porque quiero poner un poco de ejemplo. Cuando alguien tiene fiebre, pues el objetivo no es curar la fiebre, porque la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es síntomas de que un virus está entrando o tratando de ingresar a nuestro sistema, a nuestro cuerpo. Entonces, esto quiere decir que los niños no acompañados es el resultado de lo que se ha dado, diríamos, de hace 500 años, cuando los españoles llegaron, no a descubrir América, sino llegaron a saquear América, ¿verdad? Y digo esto porque estos son verdades, ¿verdad? Yo quiero compartir con la fiel audiencia de que Jesucristo murió y murió por decir la verdad, ¿verdad? Él murió por decir la verdad y a uno de sus apóstoles, sino de que también vino antes que él, el Juan el Bautista. Si leemos la palabra de Dios, dice que, no vengo a predicar, por supuesto, pero estoy poniendo ejemplos. Él por decir la verdad fue decapitado. Jesucristo por decir la verdad también fue crucificado. Entonces, nosotros las personas, los que arriesgamos nuestra integridad física, decimos la verdad. Porque si por la verdad morimos, morimos por algo que vale la pena. Como muchos mártires murieron desde el inicio de la historia, como también los nuestros antepasados indígenas que fueron asesinados vilmente en Guatemala hace aproximadamente 500 años, como también lo han sido, diríamos, en la guerra fratricida que duró 36 años, donde murieron miles de personas por defender sus derechos y exigir sus derechos. Entonces, esto es el resultado de lo que se dio en 1944, cuando llegó un gobierno que gobernó por 10 años, los 10 años de primavera. Yo sé que si entramos a la página de YouTube podemos ver los 10 años de primavera que duró este gobierno, o dos gobiernos, que gobernaron con el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Pero fuerzas oscuras y extranjeras, por ellos fue derrocado. Y eso lo sabemos, y muchos sabemos esta verdad, ¿verdad? Así que eso es el resultado de esto que hoy se está dando. Y no hoy, esto ha iniciado desde, diríamos, la inmigración a Estados Unidos. Puede ser que haya iniciado hace 40 o 50 años, dio inicio, donde ya se veía un poco iniciando, ¿verdad? Porque por lo regular muchos tal vez antes viajaban porque tenían documentos. Pero diríamos en los años 60 para acá han emigrado por la necesidad, por la falta de oportunidad que hay en nuestros países. Este gobierno de 1944 a 1954 distribuyó la tierra para los que necesitamos la tierra y para los que trabajamos la tierra. Compró las fincas que estaban ociosas, o sea, sin cultivarlas, las compró y las distribuyó a la gente desposeída. Mi padre, que en paz descanse, nos contaba la historia y nos decía que ellos eran cinco hermanos y el gobierno de ese entonces les dio cinco manzanas de terreno a ellos, no regalado, sino con acceso a crédito, o sea, con facilidad de pago. Pero cuando llegó este gobierno, pues se apoderó nuevamente de esas fincas y mi familia se quedó sin nada nuevamente. Así que mi papá, él nos contaba la historia, que él trabajó 26 años en la costa sur, en corte de caña, algodón, café, cultivando el maíz. Así que él nos contaba la historia, y esto quiere decir que entonces eso es las causas por las cuales emigramos a otro país en busca de oportunidades que no hay. Sino solo es para cierto número seleccionado, monopolizado, que manejan el destino de cada país. Así que esto es lo que comparto con la fiel audiencia, que estos son los síntomas que hoy se da y que lamento que ahora, pues, en mi caso yo emigré acá hace 9 años, pero emigré pues mayor de edad, pero es triste que ahora pues los menores de edad se ven obligados a reunificarse con su familia, ya que ellos, pues como no hay una reforma migratoria integral, pues entonces los padres no pueden viajar, y si viajan pues ya no pueden retornar. Entonces se ven en la necesidad de probablemente de apoyar financieramente a sus familias menores de edad para poderlos ver acá. Pero es triste porque estamos poniendo en total riesgo la vida integral de nuestras familias. El tráfico humano que se da, o sea, antes solo se traficaba la hierba. La mayoría de nacidos acá, los que consumen, ¿verdad? Ahora también se trafica con humanos, y los traficantes de humanos pues son los que están haciendo dinero. Ellos están quedando con ese dinero. Bueno, yo no sé cuánto exactamente están cobrando, pero yo me imagino, si por un adulto cobran cierta cantidad, no digamos por un niño, me imagino que están cobrando más todavía, ¿verdad? Así que recordemos que eso es un riesgo total. Por ejemplo, las niñas que vienen menores de edad, pues corren el riesgo de ser violadas en el trayecto, ¿verdad? Incluso por los mismos traficantes. O incluso para pasar, pues existen bandas que dominan el camino y obligan a pagar extorsión. Entonces sale muy carísimo la llegada y arriesgar la vida, ¿verdad? Así que también vienen como esclavos, o sea, no vienen como sucedió hace unos años, no hace mucho, donde venía un joven y le prometieron, mire, usted se va en primera clase. Es que no existe primera clase. Primer riesgo, sí, riesgo total, pero no existe primera clase. Entonces le prometieron a esta familia que iba a venir en primera clase y con cierto costo. Ellos se arriesgaron porque dijeron, bueno, si viene en primera clase, pues vamos a pagar. Y resulta que, para conocimiento de la audiencia, pues este joven menor de edad falleció en el camino. Y a nosotros como MIGUA, Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos, GUD, Guatemaltecos Unidos para el Desarrollo, y en unidad con COFIA, Comunidad de Amigos en Acción, pues nos vimos en la necesidad y obligados a colaborar, a recaudar fondos, ya que en ese entonces era, pues acababa de recibir el gobierno actual, y se nos dijo en el consulado que como acababa de cambiar el gobierno, pues acaba de recibir su cargo, pues la cuenta estaba congelada y que no había dinero disponible para poder ayudar, así que nos vimos en la necesidad de recaudar fondos. Yo conozco qué es recaudar fondos, llegar a los negocios, hablar con ellos si dan permiso, depositar un recipiente, poner un letrero que se entienda el mensaje con número de teléfono para los que tengan alguna pregunta al respecto. O sea, es complicado. Hemos tratado de repatriar varios cuerpos, para varios cadáveres, y es triste que la familia ve salir a su pariente, diríamos, ¿verdad? Y después la tristeza más amarga todavía, ver que llega ya en un ataúd. Y lo más triste es que también conocemos de casos que hay un caso reciente y varios de estos, pues, ¿verdad? Donde incluso hago énfasis en esto, son adultos. Tengo la información de un adulto que se tuvo una lesión grave en el tobillo, y eso pues le causó daños graves que ya no le fue posible seguir el trayecto. Así que el guía, pues, o coyote como se le conoce, pues lo dejó supuestamente a la orilla de una carretera para que inmigración lo viese y pues se lo llevara. Hasta acá no sabemos qué ha pasado. Y como este caso hay muchos, así que mi sugerencia sería tratar de no arriesgar la vida de estos niños. Son inocentes todavía, ellos no deciden si quieren venir o no, ¿verdad? Sino la misma necesidad que le dicen, mira, probablemente el padre quiere ver a su hijo o la madre quiere ver a su hija. Entonces le dicen, mire, yo no puedo viajar. Y recordá que de aquí mando para tus estudios, zapato, colegio, todo lo necesario. Pero como queremos ver, porque es una ansia, yo no sé, los que son padres y madres, pues tendrán conocimiento de eso, ¿verdad? Con no ver por unos minutos a un miembro de la familia es triste. No digamos dejar de verlo por más de un año, 2 años, 3 años. Y es lamentable que algunos ya llevan más de 10 años acá. y aún no han logrado saludar a personalmente, tal vez por teléfono, pero nunca es igual, nunca es lo mismo, así que insto, pero yo creo que esto debemos de atacar, esta crisis humana, debemos de atacar desde las raíces, de la causa, pero yo creo que voy a intervenir, si me dan el tiempo, más adelante, no sé si tengo la oportunidad, yo creo que sí, entonces trataré de dar mi punto de vista en adelante. Gracias por su atención, les ha hablado Elías García para ustedes, gracias por su atención. Muchas gracias, don Elías, pues compartiendo, ¿verdad? Es un gusto compartir con la audiencia de Radio Nojibal Estéreo. Pues sí, hay mucho que hablar sobre este tema, ¿verdad? Por ejemplo, las causas, si es una necesidad o digo económico, o si no es una necesidad de los padres que están acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Para ver a sus familiares. Pues hay muchas razones, pero lastimosamente es el aprovechamiento, ¿verdad?, de muchos grupos organizados, diríamos, de, por ejemplo, los coyotes, ¿verdad?, como decía, es una decisión de uno cuando viene acá, pero en el sentido, al ver que en nuestros países hay tanta violencia, ¿verdad?, tanta violencia que hay tanta persecución también, por ejemplo, hace poco a las radios comunitarias, ¿verdad?, en Quiché, fueron allanadas dos radios que lamentablemente, ¿verdad?, del gobierno para el pueblo. Es lamentable escuchar eso. Bueno, acá estoy viendo una foto de un menor, ¿verdad?, con un agente fronterizo, un agente de inmigración. Es triste ver eso, que tomándole sus datos, ¿verdad?, o sea, el niño, quizá entre broma, risa o quizá miedo, ¿verdad?, o sea, ¿qué le va a preguntar? Y si es un niño que solo habla español, bueno, a veces sí hay gente fronteriza que habla español, ¿verdad?, pero ¿qué le va a decir ese niño al ser tomado su declaración, ¿verdad?, que por qué se vino acá o X razones, wow, es lamentable ver eso, pero es muy triste. Es una oportunidad para nosotros abordar este tema, como decía, como hablaba Elías, ¿verdad? Pues acá también hay otros compañeros que nos van a hablar, por ejemplo, de esto, del cruce de menores hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Recuerden, este es su programa Voces sin Fronteras y su radio comunitaria Nojibal Estéreo. Acá con nosotros Jorge también, que es de México, un mexicano que él nos dirá cuántos años, su experiencia, ¿verdad?, y su punto de vista claro sobre esta crisis humanitaria que hoy en día se está tocando a los menores de edad, que son los niños, ¿verdad? Jorge, el micrófono es suyo. Y también le damos la bienvenida a Lorenzo Azalán Berechú. Él también es inmigrante, como todos los que estamos acá, ¿verdad?, casi el 100%. Que hemos inmigrado acá, o no sé, muchos nos llaman ilegales, indocumentados, X, que toda verdad, pero en conclusión somos seres humanos luchando para una mejor vida, un mejor futuro para la familia. Seguimos con nuestra programación. Jorge Fierro, adelante. Buenas tardes, Leo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues también soy un inmigrante. Crucé la frontera dos veces para poder llegar aquí, un poco de mi experiencia. Fui detenido por inmigración, estuve ahí detenido unos días y bueno, volví a cruzar. Desgraciadamente nunca, no tienes la noción de lo que te vas a encontrar en este país, ¿no? Tanto la lengua, las tradiciones, la cultura. En nuestros países tenemos una imagen muy bonita de la tele, de las películas, pero en realidad es todo lo contrario, ¿no? Al poder estar aquí, encontrar un trabajo, ir a la escuela, convivir con la gente, las culturas, las tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es una gran experiencia poder aprender todo eso, ¿no? Y bueno, pues la inmigración también es parte de una cultura, aparte de la necesidad que tenemos cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, mi hermano está allá, mi papá está allá, todos nos venimos para acá de cierta forma venimos, ¿no? Y bueno, es parte de una cultura de inmigración también, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y bueno, pues eso es algo, parte de lo que a mí me pasó para poder llegar a este país. Me decían que aquí había trabajo, que esto y lo otro, ¿no? Pero bueno, la realidad es un poquito diferente, ¿no? Jorge, y su punto de vista, ¿qué le parece el cruce de los menores, verdad? El cruce de los menores es algo muy desagradable y triste ver a gente inocente, ¿no? Gente inocente que no... Si como personas mayores no tenemos la idea, el punto de vista, imagínate un niño viajar solo con peligros de violación, de secuestro, que desgraciadamente tienen que cruzar por México, ¿no? Para poder llegar aquí, ¿no? Y bueno, pues lo veo muy, muy deshumano, tanto de parte de padres, primeramente porque los padres son los responsables, no hay un gobierno, no hay nadie más que los propios padres, ¿no? Lo secundario, bueno, pues ya es cuestión de cada persona, ¿no? La opinión, ¿no? Pero es una gran irresponsabilidad, ¿no? Y la necesidad también que es, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi punto de vista sobre los niños, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge, por estar compartiendo un micrófono, ¿verdad? Por ejemplo, de esto, la causa, o sea, que esta crisis humanitaria que está sucediendo hoy en día, el cruce de los menores, como les decía, yo hace una semana le estaba diciendo, quizá algún familiar que escuche en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, que hace como 2 semanas ahora yo fui un patrocinador de un muchacho y me alegra en el sentido de que él vino, ¿verdad? Me alegra en el sentido de que no lo conocía, o sea, son cosas que debemos hacer, como decía hace rato, ¿verdad? Uno no tiene que conocer o quién es la persona, si le quiere estrechar la mano, pues enhorabuena, ¿no? Y es lo que se necesita más en esta sociedad, en estos países, que la democracia ha caído mucho, ¿verdad? Y que el capitalismo se ha adueñado mucho de nuestros pueblos. Las violaciones y derechos humanos hacia los pueblos de grupos minoritarios, ¿verdad? Que son grupos pequeños, seleccionados unos al otro, ¿verdad? Capitalistas. Lastimosamente, desde hace 500 años seguimos en una misma, ¿verdad? Que mentira tras mentira, mentira y mentira. Y nosotros siempre seguimos igual. Y por eso cruzamos y vamos para otros países, para empezar un nuevo horizonte, ¿no? Y empezar para que en un futuro podamos decir las cosas se puede, pero en unidad y con la lucha de todos, ¿no? Con nosotros también se encuentra Lorenzo Astalam, llegando hace poco, ¿verdad? Él es de Aldea La Ceiba, es mi primo, ¿verdad? Muy cercano. Pues como les decía, él también es uno de nosotros que nos ha tocado cruzar fronteras, ¿verdad? Como los que estamos aquí, y lo difícil y lo penoso que es hacer eso, pero qué difícil más cuando son menores de edad. Lorenzo, unas palabras o su punto de vista, ¿verdad? Yo sé que se ha escuchado tanto por las redes sociales o como en las noticias, ¿verdad? De esta crisis humanitaria de los menores, por ejemplo, de las mentiras que le hacen a uno, ¿verdad? Que en Estados Unidos hay papeles, que hay educación y que hay oportunidades para los niños. Pero como decía hace rato, la última palabra del gobierno es que no hay oportunidad. Independientemente de la edad, va a ser deportación, lastimosamente. Lorenzo, unas palabras para la radio Nojival Estéreo, Voces Sin Fronteras, como también las radios comunitarias enlazadas a través de la organización Mujba Biol. Adelante. Sí, antes que todo, les doy una buena noche a cada uno los que están presentes acá en esta cabina de Nojival Estéreo y con su programa Voces Sin Fronteras. De lo que estamos escuchando sobre la inmigración es algo, yo diría algo que como que el oído está acostumbrado o la personalidad de uno. Y como de experiencia sobre la cruzada de de las fronteras desde Guatemala y hasta acá. 10 años atrás yo crucé la frontera, cruzamos con frío, con mucho hambre y muchas veces también como que te asaltan en el camino, te quitan lo que tienes, ya sea unos pesos, poca comida que uno trae, te lo quitan. Y son gentes como para mí se pasan en decir en esa forma, porque si nosotros dejamos a nuestro país natal, si nosotros dejamos a la familia, es porque vemos la necesidad, miramos hacia adelante, que no enfrente ni hacia atrás, sino que queremos buscar un futuro mejor, ya sea para uno o para un futuro de sus hijos, para formar una familia. Y llegando acá a los Estados Unidos no es tan fácil también. Estando uno en su país, llega su información a que en los Estados Unidos es una mejor vida. En una parte sí, pero ¿qué es lo que no tenemos acá cuando estamos en Guatemala? ¿Y qué es lo que no tenemos en Guatemala cuando no estamos acá en los Estados Unidos? Para no cansarlos, yo creo que lo que no tenemos acá es a la familia. No podemos ver a la familia. No podemos ver los hermanos pequeños cuando nos venimos a crecer. ¿Cómo se comporta? Eso es lo que no tenemos acá. Cuando estamos en Guatemala, pensamos en un mejor futuro. Vemos a la familia. Pero muchas veces buscamos salidas a buscar una mejor vida allá. Pero allá es mucha política. Allá, si te vas con algún un político, ahí tienes algo. Si no, no. Entonces, quizá por discriminación uno piensa venir acá a buscar un mejor futuro, una vida mejor, diría yo. Pero la experiencia de la cruzada de la frontera no es nada fácil. Ahí uno está entre la vida y la muerte. Es cruzar o no cruzar, pero ahí estás jugando la vida, sin pensarlo dos veces. Lo hacemos por la necesidad, y eso es lo que yo opino sobre de esto, y es todo. No sé, mi punto de vista de los niños, la cruzada de los menores, yo creo que es algo que en cada hogar no sabemos qué es lo que sucede en Guatemala o en otros países que crucen las fronteras los menores. Y más que ahora o años atrás, creo que es no sé si es un agradecimiento lo que para los que luchan sobre a que un menor cruce la frontera, a que la migración lo agarre, pero si lo pasan, pero por las redes sociales, medios de comunicaciones, nos enteramos de que ahora ya no. Y es muy lamentable. Es muy lamentable, diría yo, porque, como les dije, muchas veces la familia tiene mucha presión en cada país, y para buscar una mejor salida es mandar a los niños, o los niños por su propia cuenta vienen acá para buscar un mejor futuro. Pero lastimosamente el gobierno acá ya no permite. Pero sabemos que existen personas también que están luchando por eso. Y esperemos en Dios que salga lo mejor. Y eso es lo que yo opino sobre eso. Y gracias por el tiempo. Y saludos a los que nos están escuchando a través de Radio Nojival Estéreo, y es su programa Voces Sin Fronteras. Es todo, gracias. Sí, muchísimas gracias, Lorenzo. Como también recalco, ¿verdad? Los saludos para la audiencia de la radio acá en los Estados Unidos, como también por FM que nos escuchan en Guatemala. Muchísimas gracias por ser parte de eso. La intención es llevarles unas palabras, ¿verdad?, de este tema, de esta crisis humanitaria que estamos viviendo hoy en día. Y con nosotros también está a un amigo, ¿verdad?, que hoy nos hicimos amigos, somos amigos ya, pues. Está con nosotros Henry Mora, bueno, se va a presentar, creo que es el momento de hacerlo presentar, ¿verdad? Según nos comentaban acá, que próximamente o más probable entre unos días va a ser guatemalteco, ¿no? Bueno, pues por favor, tenemos que estar esto en risa también, así como ustedes lo escuchan, porque no es de sentirnos... Bueno, sí, es una causa, es una noticia, es una crisis que la verdad a uno los deja pues, con la boca abierta, ¿verdad? Diciendo que acá no hay oportunidades de parte del gobierno y que la reforma migratoria que ustedes lo sabrán, los habla en nuestros países, más seguro que no hay, ¿verdad? Muchos le dejan la palabra al presidente o que él tome la decisión, pero creo que no es fácil porque otros quieren estar en contra de él al tomarse la decisión, ¿no? Pues vamos al grano, lo que es el menores no cruce, que están cruzando, menores no acompañados, ¿verdad? Menores que les están haciendo la mentira, digo menores de 18 años para abajo, porque hay ya muchachos, como decía el compañero Lorenzo, familias los mandan o ven que no hay una oportunidad allá, ¿verdad?, en Guatemala, por las razones que nuestro país está muy dividido por políticos y todo eso. Pues, Henry Mora, por favor, comparta con nosotros unas palabras sobre este tema a través de su programa Voces Sin Fronteras y su radio comunitaria Nojival Estéreo, como también otras radios comunitarias que se han enlazado con nosotros, Doble Vía de San Mateo Quetzaltenango. Y por favor, te dejamos el tiempo para que sea parte de este programa. Adelante. Gracias. Una historia este fenómeno migratorio que pasamos todos cuando venimos de acá ya fuera de nuestro país. Como usted lo indicó, mi nombre es Henry Mora, yo soy ecuatoriano, soy el esposo de Norma, y estoy en este país por 24 años. Mi decisión para venir acá a los Estados Unidos fue básicamente dirigido por el hecho de que cuando estaba en Ecuador en los años 90, la economía estaba bien mal, no había oportunidad de trabajo, uno estudiaba y no encontraba trabajo. Como en todo aspecto de la inmigración hay una necesidad que uno siente para buscar algo mejor, un futuro mejor para uno, para la familia. Para la familia y así para poder salir adelante. Cuando yo tomé esa decisión, realmente me sentí decepcionado de la situación económica que estaba en mi país. Y como siempre, uno busca lo mejor y que en esa época no había nada mejor que venir acá a los Estados Unidos. Fue un trayecto bien largo, bien penoso. Uno pasa por situaciones realmente que no desea que nadie más le pase. Pero después de un trayecto de 3 meses, pude llegar acá a Estados Unidos. Y realmente lo que vi es algo completamente diferente de lo que yo me imaginaba allá. Yo me imaginaba la ciudad de los rascacielos, me imaginaba que todo el mundo va a estar aquí esperándome con los brazos abiertos y que que las oportunidades estaban ahí, solamente de ir a escoger. Uno llega acá y se da prácticamente con la piedra en los dientes y es a empezar desde abajo. No es la vida fácil, pero a veces como uno tiene ese espíritu de tratar de salir adelante y tiene las obligaciones que dejó atrás, porque el viaje no es gratis, cuesta dinero, uno se dedica a trabajar y a trabajar en lo que se presenta, cualquier oportunidad. Así empecé y realmente con el esfuerzo y la dedicación, el apoyo de mi esposa, y con el deseo de salir para adelante, realmente creo que fui una de las personas con suerte que pude sobresalir aquí un poquito y mejorar mi condición de vida. Tengo 3 hijos, ellos son nacidos de aquí, y realmente pienso que lo más satisfecho que me siento es haberlo podido dar, las oportunidades que yo no pude tenerlas hace algún tiempo. Tomando el tema que está pasando ahorita de la crisis humanitaria con todos estos niños que están viniendo de Centroamérica, realmente es algo triste, algo que ve uno en las noticias y realmente se pregunta que hasta cuándo estas crisis sociales, económicas, que nos mantienen prácticamente atados en nuestros países latinoamericanos, va a parar para poder dejar de ver todas estas situaciones en las cuales niños totalmente pequeños están prácticamente viniendo para acá. A veces pienso que están siendo traídos porque los padres los quieren ver aquí, los quieren tener aquí, pero también creo que se debe bastante a la falta de una información más veraz y más efectiva, porque según tengo entendido, algo de la información que le están proveyendo allá en Latinoamérica es de que los niños nomás que lleguen acá a Estados Unidos están garantizados su estadía aquí, están garantizados su bienestar económico y social, que es algo totalmente incorrecto. Creo que es hora de que nosotros, como personas que estamos experimentando esto día a día, tenemos que salir afuera y mencionar realmente la realidad de esta situación. Todos los niños que vengan para acá ya ha sido confirmado con el gobierno de Estados Unidos y con todas las autoridades pertinentes de aquí, de que no tienen ningún tipo de beneficio migratorio y que van a ser sujetos prácticamente a procedimientos de deportación. Es realmente algo triste, pero es la realidad en este momento. Una cosa que quiero comentar acerca de este proceso es de que yo sé que la situación económica en nuestros países es bien dura. A veces las situaciones económicas de nuestros padres, de nuestras familias, es una de las más razones que nos hacen que salgamos de nuestros países. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que a veces uno lo hace en un momento en que piensa que es un adulto, que puede tomar una decisión independiente y que sabe a lo que le espera acá. Somos dueños de nuestras decisiones como adultos, pero pienso que con los niños no deberían ser expuestos o ser sometidos a este tipo de experiencias, pienso que los niños son unas víctimas y que le estamos robando la niñez por ponerlos a través de esta situación. Esperemos que toda esta información sea difundida y prácticamente que esta crisis de niños inmigrando solos disminuya y prácticamente llegue a parar. Eso es todo lo que quería compartir. Y muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo todas esas experiencias. Muchísimas gracias, Henry Mora. Pues mucho, ¿verdad? Se están reportando a través de los mensajes, haciendo muchas preguntas, como también dándoles ánimos, ¿verdad?, para seguir con este programa, porque creo que es lo que quiere el pueblo, ¿verdad? Así como usted dice, la información, o sea, la falta de información en nuestras comunidades, en nuestros países, ¿verdad? Y pues tenemos que ser embajadores de eso. Tenemos que ser embajadores para estar de una u otra manera, ¿verdad? Sacarlo a luz lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, de las redes sociales, que hoy en día la mayoría de la gente lo usa, y según estudios, ¿verdad? Bueno, los números fallan, pero somos más los latinos que usamos el internet. ¿Y por qué no aprovechar eso para educarnos de una u otra manera, verdad? Sin ofender. Todo es, o sea, hay una libertad de expresión, ¿verdad? Pero no nos dejemos llevar. Yo soy futbolero y yo con el fútbol lo practico todos los días, pero que no nos desvíe, ¿verdad?, de lo que pasa actualmente en nuestros países, de lo que son para los derechos y como también esta que está pasando hoy en día, ¿verdad? Si en algo podemos hacer es estar informando a nuestras comunidades. Y desde ya yo les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo, ¿verdad?, de venirse hasta acá en Brooklyn, por ejemplo, Norma y su esposo Henry Mora, ¿verdad?, que vienen creo que 2 horas y media o algo así, a don Elías, a Jorge Fierro, también a Lorenzo que nos acompaña y otros compañeros que nos están escribiendo ahora que no pudieron venir, pues no hay problema, ¿verdad? Para eso estamos, si no vienen otros, asisten otros, ya que hacemos la diferencia, ¿verdad?, cuando nuestra voz se escucha en otras fronteras como lo son en nuestros países y como también en los diferentes estados acá de los Estados Unidos, que hay mucha gente latina, ¿verdad?, entre 11 a 14 millones que habemos acá en los Estados Unidos. Pues es un honor para mí hacer llevar a cabo este tema, ¿verdad? Y gracias a la colaboración de la Comisión de los Derechos Humanos en Washington, como también la sede que está en Guatemala, a la colaboración de las radios comunitarias de la Asociación Mujba Biol, que se enlazan con nosotros para que esta información llegue hasta el más allá, ¿verdad?, de nuestras fronteras. Por eso, Voces Sin Fronteras, y esas voces son ustedes, Lorenzo Astalam, son ustedes, Norma Pereira, Elías García, Jorge Fierro, y a Henry Mora también, ¿verdad?, que nos comparten los micrófonos. Bueno, queremos despedir este programa con un saludo y un mensaje positivo de ustedes para esas familias que nos escuchan. Un mensaje positivo para que tomen en cuenta, ¿verdad?, de lo que es la realidad, no de que cómo nos pintan o cómo grupos organizados o personas, ¿verdad?, que vienen y nos dicen que aquí, que allá, a nuestros familiares que se encuentran en Guatemala, y como también un mensaje a aquellos que están acá en los Estados Unidos, ¿verdad?, que no arriesguen a sus familiares trayéndolos. Si en pagar, no sé, $6,000, $7,000 para estarlo cruzando, pero en eso está jugando con la vida, ¿verdad?, de ese niño. ¿Por qué no invertirlo en nuestro país? $6,000, wow, allá es muchísimo dinero, ¿no? Se puede hacer una carrera, o sea, para una vida. O sea, hay muchas formas de ayudar a nuestros familiares, como también informarlos. Norma, ese mensaje positivo para la audiencia de las radios comunitarias, en especial a Radio Nojibal Estéreo, a Radio Doble Vida de Quetzaltenango, como también a nuestra gente, a nuestra linda gente audiente de Radio Nojibal Estéreo y de las otras radios. Adelante, Norma. Gracias, Libardo. Como madre de tres hijos, como hija, como hermana, como tía, como miembro de una gran comunidad de migrante en este país, les suplico que seamos conscientes al resto de madres, conscientes de a qué exponemos a los pequeños que estamos dejando salir o incentivando para que se vengan a este país. Los dejo en sus manos con esa responsabilidad de que piensen en el tráfico humano, en la prostitución, en la esclavitud. ¿A qué exponemos a nuestras criaturas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nada en la vida viene fácil. Todos tenemos que trabajar duro y cada acción tiene una consecuencia. La acción de enviar o pedir niños para que vengan, y esa reunificación no viene sola, viene con traumas que dañan el espíritu, la moral, la mente, el futuro de cada ser humano. Es nuestro futuro. Los niños son nuestro futuro. Los responsables somos los adultos. No me importa si es religioso, no me importa si es político, no me importa qué. Los adultos somos responsables de los niños. Punto. Mi mensaje es, hagamos lo que podemos con lo que tenemos. Los que estamos aquí añoramos regresarnos para nuestro país. ¿Por qué no nos regresamos? ¿Quiero llevar a mis niños para de vuelta a mi país? No. ¿Y por qué? Preguntémosles acerca de la corrupción, la coerción, los asaltos, las cortadas de cabeza de tantas niñas y mujeres. Me pregunto todo eso y a veces tengo que balancear y digo, y estoy 100% orgullosa de ser quien soy. Me considero guatemalteca, me considero ser humano de este universo y me considero una persona que doy lo mejor para mí, para mi familia, para mi comunidad. Padres, ustedes son los responsables de los hijos. Gracias. Muchas gracias, Norma. Pues queremos saludar también a Claudia Carías, que está en sintonía escuchando a Norma, bueno, con el mensaje, ¿verdad? Saludos, Claudia, y muchísimas gracias por ese esfuerzo, ¿verdad? Ya que nos está informando que estuvo en una reunión, creo, de lo que son los ID municipales, ¿verdad? Que creo que ya, o sea, ya es un hecho, ¿verdad? Que les estarán dando a toda la gente inmigrante, como también a los que tienen sus papeles, ¿verdad? Bueno, esperemos que en algo pueda beneficiar esto. Saludos a Claudia Carías, compañero de Elías García, del Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos MIGUA. Pues seguimos con este mensaje para estar terminando este su programa, Voces Sin Fronteras. Un mensaje positivo, un mensaje pero que en verdad pueda servir, porque como decía, podemos hacer la diferencia con la voz, ¿no? Para llevarles a esa gente que mucha necesidad tiene, como también nosotros que estamos aquí ya viviendo la experiencia, ¿verdad? Pero con esos niños, que no nos pasemos, ¿verdad? Muchas veces ya no se aguanta cuando es la realidad en nuestros países. Vamos con Henry Mora, para despedirlos. Voces Sin Fronteras y la gente de Radio Nojibal Estéreo lo escucha con ese mensaje fraternal sobre este tema hacia los niños, mejor dicho, a los familiares. Adelante. Leo, muchas gracias por la invitación y por permitirme dirigirme a su público y compartir algunas de las experiencias que he vivido durante todo este tiempo aquí en Estados Unidos. Realmente lo que quiero mandar es un mensaje a todas estas personas que me están escuchando en Guatemala, en otros países de Centroamérica. Es prácticamente decirles de que la decisión de enviar niños pequeños acá a Estados Unidos, pensando que es la mejor solución para ellos, y poder así tratar de salir y ofrecerles un mejor futuro, es la equivocada. No sabemos qué es lo que les puede pasar a esos niños, y pienso que nosotros como adultos, si permitimos y no decimos que no decimos nada acerca de la realidad de ese movimiento migratorio, estamos cometiendo algo que no se debería permitir. Yo sé que es duro estar allá, yo sé que es duro tener una familia dividida, pero a veces la solución que nos presenta no es la más fácil y no es la más adecuada. Eso es todo lo que tengo por ahora, y nada más, gracias por la invitación. Muchas gracias, nuestro estimado Henry. Verdad, pues como decía una compañera en las redes sociales, en un mensaje, como también nosotros, verdad, es momento de solidarizarnos con esas familias, verdad, de Centroamérica y unos de Sudamérica, porque es más en Centroamérica, verdad. Muchísimas gracias a Henry Mora, él es ecuatoriano, él es del Ecuador. Seguimos con esa despedida en el programa, verdad, Voces sin Frontera, hoy jueves 26 de junio, sobre este tema, el cruce de menores hacia los Estados Unidos, no acompañados, claro. Lorenzo, el micrófono es para ti, para que mande un mensaje que de verdad haga una diferencia a la audiencia de Nojiba Estéreo. Adelante. Sí, gracias. Nuevamente, creo que para despedirnos solo es hacer la llamada de atención a los padres, tanto especialmente de Guatemala, de otros países, de la cruce de los menores en las fronteras. Como dije acá algunos de los compañeros, pensándolo bien, están jugando el futuro, o los niños son nuestros futuros. Y para evitar eso, la llamada de atención es pensar muchas veces antes de oponer la vida de una criatura a un peligro. Y gracias, y eso es todo lo que fue por el día de hoy. Gracias, Leo. Muchas gracias, Lorenzo. Amigo Jorge del grupo Misli, él es mexicano, ¿verdad? Para solidaridad, un mensaje para la audiencia de Nojiba Estéreo. Recuerden su programa Voces sin Fronteras. Les queremos agradecer desde ya por haber estado con nosotros, por ser parte jueves tras jueves de este su programa, a través de temas, ¿verdad?, temáticas de la injusticia social, como lo estamos hablando hoy en día. Muchísimas gracias, Jorge. Adelante. Bueno, muchas gracias, Leo, por la invitación a tu programa, y bueno, felicitaciones. Y bueno, a la audiencia que, bueno, pues, que nos escucha en diferentes países, esas comunidades, pues, pedirles que vean los peligros que corren sus niños, sus familiares, sus amigos, que tengan mucho cuidado al mandar a sus niños por las razones que tengan. Y bueno, pues, nosotros desde aquí, bueno, pues, podemos hacerles alguna información correcta, hacérsela llegar por medio de Leo. Y bueno, pues, muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Jorge Fierro, también por acompañarnos, ¿verdad? Ya que muchas veces has sido parte de este programa Voces Sin Fronteras, compartiendo con la audiencia, haciendo la diferencia, ¿verdad? Elías García, del Movimiento de Inmigrantes Guatemaltecos, MIGUA, el mensaje positivo, ¿verdad? Como decimos, y como dicen unos también, no solo para los padres, sino que también para esos gobiernos o ese gobierno, ¿verdad? Que mucha falta de voluntad política les hace para que hagan la diferencia. Elías, a darle el chicote, ¿no? Al gobierno. Adelante. Gracias. Gracias por la oportunidad. Sí, reforzando ya lo que ya dijeron los compañeros, pero quiero dar mi punto de vista como organización. Es que, y haciendo énfasis en que los gobiernos no nos están apoyando como deben hacerlo. Para recordar, no estoy seguro si fue en el 2012 o era 2013, el año pasado, no fue aprobada la ley de reforma rural en Guatemala, ¿verdad? Ya que la iniciativa privada se pronunció diciendo que esto es un atentado en contra de ellos, ¿verdad? Y los dos partidos que ganaron primer y segundo lugar se pusieron de acuerdo y dijeron, oh, no aprobemos nada entonces porque es un atentado para cierto sector. Nos siguen reprimiendo de esa manera. Pero para los padres de estos menores de edad no acompañados, informarles, ¿verdad?, de que no hay reforma migratoria, no hay TPS, no hay amnistía, y que el mismo gobierno de acá, de Estados Unidos, se pronunció diciendo que esos menores de edad que están entrando por la frontera y que son arrestados, se les abrirá un proceso de deportación, aunque el gobierno en Guatemala diga no vamos a aceptar. O sea que no nos aceptan allá y tampoco acá. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Absurda la respuesta, ¿verdad? Así que, pero haciendo énfasis en lo que comentaba Monseñor Álvaro Ramazzini, y él decía en un video que subió Leo, y soy una persona así, cuando alguien sube algo, pues trato de ver y qué es el mensaje. Y él decía, por favor, le suplicaba al pueblo donde estaba presente, por favor, cuando vayamos a las urnas electorales, sepamos y analicemos por quién elegir nuestro voto. O sea, a quién le vamos a dar nuestro voto. O sea, ver el pasado de esa persona. No simplemente porque nos habla, entre comillas, bonito. Porque el resultado, nosotros somos los pagadores. Así que tratemos entonces de poner en práctica esto que decía el obispo Ramazzini, ¿verdad? De analizar quién es la persona, ¿verdad? Porque en ese momento estamos lamentablemente negociando nuestro voto. No vendamos nuestro voto o regalemos nuestro voto por una herramienta, un asadón, una piocha, un machete, una lima, o por un par de quetzales, o por cualquier cosa, o por una Coca-Cola, dicen por acá, ¿verdad? Perdón por el nombre, ¿verdad? O cualquier refresco barato, ¿verdad? Y después, pues nos corresponde a nosotros pagar. Por ejemplo, la deuda de millones que están haciendo últimamente. ¿Quién creen que va a pagar eso? Nosotros, los guatemaltecos. Ahí sí nos toman en cuenta, ¿verdad? Para pagar la deuda. Pero para la deuda sí la distribuyen en partes iguales. Pero lo que tiene Guatemala, ahí sí solo es un grupo que está polarizado, ¿verdad? Así que insto a los padres de familia a tomar muy en cuenta no seguir arriesgando la vida de estos menores, pero yo no les puedo decir vengan y que no vengan. La decisión es de ustedes, porque esto ya dije al principio, es un síntoma de lo que ha pasado en Guatemala desde hace 500 años y resultado también de una guerra fratricida de 36 años de guerra, y también es parte de lo que no se aprobó una reforma rural, o sea, para el pueblo, para tener acceso a la tierra, de un gobierno muy reciente. No se aprobó y por eso seguimos siendo discriminados. Le duela a quien le duela, seguimos siendo discriminados. Pero así que, favor entonces de las familias, no seguir arriesgando, pero ya la decisión es de ustedes. O sea, corren el riesgo de que lamentablemente este menor de edad pueda fallecer, o como les comentaba al principio, conozco de un adulto que se lesionó el tobillo y por eso ya no pudo seguir en el camino. Así que a un menor con mayor razón le puede pasar algo, no deseamos, pero lamentablemente se da, ¿verdad? Entonces no pueden caminar, y más bien si vemos la noticia, resulta que apareció, pues descubrieron, mejor dicho, fosas comunes donde encontraron más de 100 cadáveres, ¿verdad? Me imagino como XX, ¿verdad? O sea, no se sabe quién fue, pero, o sea, quiénes son, pero yo me imagino, más seguro estos son inmigrantes, son hermanos inmigrantes que fallecieron, ¿verdad? ¿Cómo? No sabemos, pero que fallecieron. Entonces es triste que nuestras familias pues esperan vernos de regreso y lamentablemente ya no se da eso, y lamentablemente es triste con los menores que también suceda esto, ¿verdad? Así que, pero no podemos evitar que vengan, lamentablemente, pero sí podemos tomar carta en el asunto, como me dijo una persona. Mira, me dice, yo sé que vos tenés buena intención para cambiar parte de Guatemala, pero eso te va a llevar 200 años. Pues si hubiéramos empezado el año pasado, ya solo faltaran 199. Así que o nos unimos o nos siguen dividiendo. Recordemos esta frase, la parte opositora maneja, divide y vencerás. Así que nosotros, el pueblo unido, jamás será vencido. Muchas gracias a la audiencia, Dios los bendiga. A ustedes por ser parte de este su programa Voces Sin Fronteras, les agradecemos mucho por su asistencia, ¿verdad? Y por tomarse el tiempo de venir hasta acá, los que viven lejos, muchísimas gracias a los que estuvieron en sintonía de este programa, como también está añadiendo una compañera, Claudia Carillas, acá, como decía Elías, ¿verdad? Que no hay TPS, que no hay oportunidad para los niños, ni DACA, como ella menciona, ¿verdad? Lastimosamente también dice que es un derecho de emigrar acá, pero, o sea, que nosotros solo informamos, ¿verdad? O sea, lo que pasa en el camino, así como usted dice, don Elías, cadáveres encontrados en el desierto, ¿verdad? Uno reciente que llegó es de nuestra comunidad con mucho miedo y con mucha nostalgia, lo dice, ¿verdad? Como es la primera vez que nos encontramos. Hasta el lunes llegó, creo, ir diciendo que vimos muchas cabezas, cráneos, ¿verdad?, en el desierto y todo eso. Y bueno, es mucho lo que vemos en el desierto, ¿verdad? Es una dura realidad estar cruzando eso. No es tan fácil como nos pintan, pues, no es tan fácil. Bueno, también queremos añadir como también una cumbre que se realiza cada año, cada semestre, ¿verdad?, que se llama SICA, que este año le toca a la República Dominicana, donde los gobernantes, ¿verdad?, van a tratar sobre este tema de los niños que están cruzando la frontera, ¿verdad?, de los hacia los Estados Unidos. Ojalá que no solo lo ponen en la mesa y ahí se queda, que tengan la voluntad política, ¿no?, que tengan la voluntad política, porque de ellos son, lastimosamente, ¿no?, ellos se comprometen a hacer algo y hacer el cambio, cuando, porque es un compromiso al meterte en la política y hay que cumplirlo, pero no lo vemos así. Pues saludos también a los que luchan día a día en pro de los derechos humanos, a los pueblos en general, a los pastores, ¿verdad?, que han dado la cara por las comunidades, y a todos esos activistas que dan la vida, ¿verdad?, o se comprometen con los grupos ya delincuentes, lo podríamos llamar, ¿verdad?, porque si te mueves o si mueves un de ellos, ellos vienen contra de los que luchan para los derechos humanos. Pues terminamos aquí. Muchísimas gracias a toda la audiencia de la radio Nojibal Estéreo por tener la paciencia, al compañero Edwin allá en cabinas de la radio. Muchísimas gracias por la oportunidad de permitirnos, ¿verdad?, de aguantarnos ahí en los micrófonos. Leobardo Ambrosio Arzalam, la compañera Norma Pereira, al compañero Henry Mora, Lorenzo Arzalam, como también a Jorge Fierro y al amigo Elías García. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima, donde estaremos abordando algún tema de injusticia social, donde los compañeros acá les dejo una tarea. Si hay algo que quieran compartir acá en los micrófonos de la radio, pues háganlo sin preocuparse, porque esta es radio comunitaria. Acá no medimos el tiempo ni el horario, a veces nos pasamos, ¿verdad? Esa es la diferencia de una radio comunitaria con una comercial, que es para la comunidad. No, Jival Estéreo, como siempre, en su programa Voces Sin Fronteras. Les decimos hasta pronto y muchísimas gracias, linda audiencia. Hasta el día jueves. Gracias, compañero. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron en nuestra sintonía. Los invitamos a escucharnos una vez más el próximo jueves, siempre en el mismo horario y en la misma estación de radio Nojival Stereo 97.1 FM, miembro activo de Radios Comunitarias del Suroccidente de Guatemala, Mujbab Yol, Encuentro de Expresiones. Voces Sin Fronteras se despide de la intimidad de sus hogares. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!